Capítulo 3 de Mil y un Fantasmas, volumen 1, por Alejandro Dumas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leído por Maritza Mateo. Mil y un Fantasmas, volumen 1, por Alejandro Dumas. El interrogatorio. Trajéronle al comisario de policía los dos muebles pedidos. Aseguró la mesa, sentóse a ella, pidió la vela que le llevó el doctor, saltando por encima del cadáver. Sacó de su bolsillo un tintero, plumas y papel, y comenzó el proceso. Mientras él escribía la cabecera, el doctor hizo un movimiento de curiosidad hacia la cabeza colocada sobre el saco, pero le detuvo el comisario. No toquéis nada, le dijo. Lo primero es el orden. Es justo, dijo el doctor, y volvióse a su sitio. Hubo unos instantes de silencio, durante los cuales solo se oía la pluma del comisario de policía rechinando sobre el áspero papel de oficio. Iban sucediéndose las garrapateadas líneas con la rapidez propia del que escribe una fórmula habitual. Al cabo de algunas líneas, levantó la cabeza y miró a su alrededor. ¿Quiénes nos servirán de testigos? Preguntó el comisario, dirigiéndose al alcalde. Por de pronto, dijo el señor Ledru, indicando a sus dos amigos en pie que formaban grupo con el comisario de policía sentado. Por de pronto esos dos señores. Bueno, el alcalde se volvió hacia mí. Luego el señor, si es que no le desagrada ver figurar su nombre en un proceso. De ninguna manera, señor mío, le respondí. Entonces, que baje ese caballero, dijo el comisario de policía. Experimenté alguna repugnancia en acercarme al cadáver. Desde el lugar en donde me hallaba, aunque no dejaba de percibir ciertos detalles, me parecían menos repugnantes, como velados por la penumbra que poetizaba su horror. ¿Es acaso indispensable? Pregunté. ¿Qué? ¿Que baje? No, quedaos ahí si gustáis. Hice con la cabeza una seña que quería decir quisiera no moverme de aquí. El comisario de policía se volvió hacia el amigo de Ledru que tenía más cerca. Vuestros nombres, apellidos, edad, cualidad, profesión y domicilio, preguntó con la indiferencia de un hombre acostumbrado a esa clase de preguntas. Juan Luis Aliete, contestó el preguntado, llamado Etela por anagrama, literato, habitante en la calle de la Ancienne Comédie número 20. Habéis olvidado decir vuestra edad, dijo el comisario de policía. ¿Debo decir la edad que tengo o la edad que se me atribuye? La vuestra, hombre, como si se pudieran tener dos. Distingo, señor comisario, porque hay ciertas personas, como, por ejemplo, Cagliostro, el conde de San Germán, el judío errante. ¿Queréis acaso decirme que sois vos, Cagliostro, el conde de San Germán o el judío errante? Dijo el comisario, frunciendo las cejas a la idea de que se burlaban de él. No, pero 75 años, interrumpió el señor Ledru. Anotad 75 años, señor Cousin. Sea, dijo el comisario de policía, y puso 75 años. ¿Y vos, caballero? Prosiguió dirigiéndose al otro amigo del señor Ledru, y repitió exactamente las mismas preguntas que hizo al primero. Pedro José Mole, de edad 61 años, eclesiástico, agregado a la iglesia de San Sulpicio. Vivo en la calle de Servandoni, número 11, respondió con voz dulce la persona que había sido interrogada. ¿Y vos, caballero? Prosiguió el comisario dirigiéndose a mí. Alejandro Dumas, autor dramático, de 27 años de edad, domiciliado en París, en la calle de la Universidad, número 21. El señor Ledru se volvió hacia mí y me hizo un cordial saludo, al cual contesté lo mejor que pude y en la propia forma. Bueno, dijo el comisario de policía. Mirad si es eso, señores, y si tenéis que hacer alguna observación. Y en aquel tono gangoso y monótono de los funcionarios públicos leyó: "Hoy, 1 de septiembre de 1831, a las 2 de la tarde, habiendo sido advertido por el rumor público que había tenido lugar en el pueblo de Fontainebleau un crimen de asesinato cometido en la persona de María Juana Ducondray por el llamado Santiago Jaquemin, su marido, y que el asesino se había presentado en la casa habitación de Juan Pedro Ledru, alcalde del indicado pueblo de Fontainebleau, con objeto de declararse, por su propia voluntad, el autor de semejante crimen, nos hemos apresurado a dirigirnos en persona al domicilio del susodicho Juan Pedro Ledru, donde hemos llegado en compañía de Sebastián Robert, doctor en medicina, habitante en la citada población de Fontainebleau, y hemos encontrado allí, en manos de los gendarmes, al llamado Santiago Jaquemin, quien ha repetido delante de nosotros que era el autor del crimen. Después de lo cual, le hemos intimado que nos siguiera a la casa donde había sido cometido el crimen. Al principio se ha negado, pero habiendo luego cedido a las instancias del señor alcalde, nos hemos encaminado al callejón llamado de Sergeant, donde está situada la casa habitada por el Santiago Jaquemin. Llegados a esta casa y cerrada tras de nosotros la puerta para impedir que la invadiera el pueblo, hemos entrado en una primera habitación donde nada indicaba que se hubiese cometido ningún crimen. Después, por indicación del mismo Jaquemin, hemos pasado del primer aposento al segundo, en uno de cuyos ángulos una trampa abierta comunicaba con una escalera. Habiéndonos dicho que esta escalera conducía a una bodega donde debíamos encontrar el cuerpo de la víctima, hemos bajado por ella y encontrado en los primeros escalones una espada de puño en forma de cruz, de ancha hoja y cortante, que el Jaquemin nos ha confesado haberla tomado del Museo de Artillería cuando la Revolución de Julio y haberla servido para perpetrar el crimen. En el suelo de la bodega hemos hallado el cuerpo de la mujer de Jaquemin, vuelto de espaldas y nadando en un mar de sangre, con la cabeza separada del tronco. La cabeza había sido colocada derecha sobre un saco de yeso arrimado a la pared, y habiendo el llamado Jaquemin reconocido que el cadáver y la cabeza eran en efecto los de su mujer, ratificándose en presencia del señor Juan Pedro Ledru, alcalde de la villa de Fontainebleau, del señor Sebastián Robert, doctor en medicina, habitante en el citado Fontainebleau, del señor Juan Luis Aliete, conocido por Etela, literato de edad 75 años, habitante en París, calle de la Antigua Comedia, número 20, del señor Pedro José Mole, de edad 61 años, eclesiástico, agregado a la iglesia de San Sulpicio, habitante en París, calle de Servandoni, número 11, y del señor Alejandro Dumas, autor dramático, de edad 27 años, habitante en París, calle de la Universidad, número 21. Hemos procedido de la manera siguiente al interrogatorio del acusado. ¿Es esto, señores?, preguntó el comisario de policía, volviéndose hacia nosotros con evidente satisfacción. Perfectamente, respondimos a coro. Pues bien, interroguemos al reo. Y volviéndose entonces hacia el preso, que durante la lectura había respirado fuertemente y como un hombre oprimido. Acusado, vuestro nombre, apellido, edad, domicilio y profesión. ¿Durará eso mucho todavía?, preguntó el preso como un hombre postrado. ¡Responded! Vuestro nombre y apellido, Pedro Santiago Jaquemin. Edad, 41 años. Domicilio, ya lo sabéis, puesto que en él estamos. No importa, la ley quiere que contestéis a esta pregunta. Callejón de Sergeant. Profesión, cantero. ¿Confesáis ser el autor del crimen? Sí. Decidnos la causa que os lo ha hecho cometer y las circunstancias en que ha sido cometido. La causa que me lo ha hecho cometer es inútil, dijo Santiago. Es un secreto que quedará entre la que está allí y yo. Sin embargo, no hay efecto sin causa. La causa, ya os digo que no la sabréis. En cuanto a las circunstancias, como decís, ¿deseáis saberlas? Sí, pues bien, voy a decíroslas. A los que trabajamos bajo tierra, es decir, en la oscuridad, nos sugiere el demonio de la melancolía tan negras ideas. ¡Hola, hola! Interrumpió el comisario de policía. ¿Confesáis, pues, la premeditación? Pues no os he dicho que lo confesaba todo. Sí, sí, por cierto, adelante. Pues bien, iba diciendo que la mala idea que había herido mi imaginación era la de matar a Juana. Eso me turbó el cerebro por espacio de un mes. El corazón se rebelaba contra la cabeza. En fin, una palabra que me dijo un camarada me decidió. ¿Qué palabra? Oh, esto pertenece ya a las cosas que no os incumben. Esta mañana yo dije a Juana, hoy no iré a trabajar. Quiero divertirme como si fuera fiesta e iré a jugar a los bolos con los compañeros. Procura que a la una esté pronta la comida. Pero, bueno, no quiero observaciones. La comida a la una ya lo sabes. Bien está, dijo Juana, y salió para ir a arreglarlo todo. Entretanto, en lugar de ir a jugar a los bolos, tomé yo la espada que ahora tenéis, no sin haberla afilado en una piedra. Bajé a la bodega y me oculté tras de los toneles, diciéndome, ella ha de bajar aquí a sacar vino. Entonces veremos. No sé cuánto tiempo he pasado acurrucado allí, tras de la leñera de la derecha. No lo sé. Solo sé que tenía calentura. Mi corazón latía con violencia y todo lo veía de color de sangre en la oscuridad. Además, no dejaba de resonar ni un momento en mis oídos la palabra que me dijo ayer el camarada. ¿Pero qué palabra es esa? Insistió el comisario. No me lo preguntéis, porque ya os he dicho que no la sabríais nunca. Por fin he oído el roce de un vestido, unos pasos que se acercaban. He visto brillar una luz. Luego, la parte inferior de su cuerpo que bajaba. Luego, la parte superior. En fin, la cabeza. Oh, sí, se veía bien la cabeza. Juana llevaba una vela en la mano. Ah, me dije, bueno, y he repetido en voz baja la palabra que me dijo el camarada. En esto se ha ido acercando. Hubiera dicho casi que temía algo. Tenía miedo. Miraba hacia todos lados, pero yo estaba oculto y ni respiraba siquiera. Entonces se ha puesto de rodillas delante del tonel, ha acercado la botella y dado vuelta al grifo. Entonces me he levantado. Ya os he dicho que ella estaba de rodillas. El ruido del vino que caía en la botella le impedía oír el ruido que podía yo hacer. Por lo demás, yo no hacía ninguno. Ella estaba de rodillas como una culpable, como una condenada. Yo he levantado la espada y, ni sé siquiera si Juana ha arrojado un grito, la cabeza ha rodado. En aquel momento yo no quería morir, quería solo ponerme en salvo. Contaba abrir una huesa en la misma bodega y enterrarla. Salté sobre la cabeza que rodaba mientras el cuerpo se agitaba convulso. Tenía un saco de yeso dispuesto para cubrir la sangre. He cogido la cabeza, o por mejor decir, la cabeza me ha cogido a mí. ¡Mirad! Y mostró su mano derecha, cuyo dedo pulgar estaba destrozado por una mordedura. ¿Cómo que os ha cogido la cabeza? Exclamó el doctor. ¿Qué diablos estáis diciendo? Digo que me ha mordido de firme, como veis, y que no quería dejarme. La coloqué sobre el saco de yeso. La apoyé contra la pared con mi mano izquierda y procuré arrancar la derecha. Pero al cabo de un instante los dientes se han abierto por sí solos. Yo he retirado mi mano. Entonces, no digo que no fuese delirio, locura, pero me ha parecido que la cabeza estaba viva y los ojos enteramente abiertos. Los veía bien, puesto que la vela estaba sobre el tonel. Y luego, los labios se movían y al moverse han dicho... Sí, han dicho, miserable, era inocente. No sé el efecto que semejante declaración hacía a los demás, pero por lo que a mí toca, el sudor bañaba mi frente. Vamos, eso ya es demasiado, que los ojos os han mirado, que los labios os han hablado. Oíd, señor doctor, como vos sois médico, No creéis nada, es muy natural, pero yo os digo que esa cabeza que allí veis, allí, ¿lo entendéis? Os digo que esa cabeza me ha mordido, os digo que esa cabeza me ha dicho, miserable, era inocente. Y la prueba de que me lo ha dicho, la prueba está en que quería huir después de cometido el asesinato y que en lugar de huir, he corrido directamente a casa del señor alcalde para denunciarme a mí mismo. ¿No es cierto, señor alcalde? ¿No es cierto? ¡Responded! Sí, Santiago, respondió el señor Ledru con acento bondadoso. Sí, es cierto. Examinad la cabeza, doctor, dijo el comisario de policía. Cuando yo estaré fuera, señor Roberts, cuando yo estaré fuera, exclamó Jacquemin. ¡Imbécil! ¿Todavía temes que te hable? Dijo el doctor tomando la luz y dirigiéndose al saco de yeso. Señor Ledru, en nombre de Dios, dijo Santiago con el acento de la desesperación, decidles que me dejen ir, os lo ruego, os lo suplico. Señores, dijo el alcalde haciendo un gesto que detuvo al doctor, puesto que nada más debéis preguntar a ese infeliz, permitidme que le haga conducir a la cárcel. Cuando la ley ordenó el careo, tuvo en cuenta, sin duda, que el acusado tendría fuerzas para soportar la prueba. Pero, ¿y el interrogatorio? Dijo el comisario. Está casi concluido. Pero ha de firmar el reo. Firmará en la cárcel. Sí, sí, exclamó Jacquemin. Firmaré en la cárcel todo lo que queráis. Bien está, dijo el comisario. ¡Gendarmes! ¡Llevaos a ese hombre! Dijo el señor Ledru. ¡Ah, gracias, señor Ledru, gracias! Dijo Jacquemin con la expresión del mayor y más profundo reconocimiento. Y cogiendo él mismo a los dos gendarmes por los brazos, los arrastró hacia lo alto de la escalera con fuerza sobrehumana. Salió el infeliz y el drama con él. No quedaban en la bodega más que dos cosas repugnantes a la vista, un cadáver sin cabeza y una cabeza sin cuerpo. Me incliné a mi vez hacia el señor Ledru. Señor mío, le dije, ¿me será permitido retirarme, quedando siempre a vuestras órdenes para cuando gustéis que firme el proceso verbal? Sí, señor, pero con una condición. ¿Cuál? Que iréis a mi casa a firmar el proceso. Con el mayor gusto, caballero. ¿Y cuándo? Dentro de una hora, poco más o menos. Y de paso, os enseñaré mi casa. Ha pertenecido a Scarron y os interesará. Saludé y subí a mi vez la escalera. Al llegar a la última grada, di una postrer mirada a la bodega. El doctor Robert, con la vela en la mano, separaba los cabellos de la cabeza. Era la de una mujer, hermosa todavía, a lo que se podía juzgar, porque los ojos estaban cerrados y contraídos y lívidos los labios. «Ese imbécil de Santiago», murmuraba el doctor, «sostener que una cabeza cortada puede hablar, a menos que no lo haya ido a inventar para hacer creer que está loco, no estaría mal pensado. Sería una circunstancia atenuante». Fin del capítulo 3. Grabado por Maritza Mateo en la ciudad de New York, noviembre 16 del año 2021.